alguien me gusta, pero no puedo decirle. Tiene una vida construida que no puedo destruirle. Yo quisiera decirle que ignorarla fue imposible y que me duele que sin poder tenerla ya que despedirme. Conozco mil maneras para enamorarte, pero lo que siento tengo que guardarme y la conciencia me impide acercarme. Yeah, yeah. Cuando estoy borracho me da un presentimiento que si te llamo tú vendrás corriendo. Con una copa más me atrevería a llamar. Y si vienes no respondo. No, hazme la botella y me la bebo hasta el fondo. Y si vienes no respondo. No, si viene otra botella me la tomo hasta el fondo. Y cuando ya no quede ni una copa más, voy a decir lo que no te dije jamás. Aunque con otro te comprometiste, pa' mí no existe. En mi mente eres mía y de nadie más. Johnny Rivera y Andy Rivera. Repítela. Rampa. Conozco mil maneras para enamorarte, pero lo que siento tengo que guardarme y la conciencia me impide acercarme. Yeah, yeah. Cuando estoy borracho me da un presentimiento que si te llamo tú vendrás corriendo. Con una copa más me atrevería a llamar. Y si vienes no respondo. No, pásame la botella, me la bebo hasta el fondo. Si vienes no respondo. No. Si viene otra botella me la tomo hasta el fondo. Y cuando ya no quede ni una copa más, voy a decir lo que no te dije jamás. Aunque con otro te comprometiste, pa' mí no existe. En mi mente eres mía y de nadie más. Alguien me gusta, pero no puedo decirle.